y sabemos que cuesta por ahí hablar, vos como mamá debe ser difícil esta situación, pero valoramos tu valentía y tu esfuerzo por salir adelante, por apoyar a otras madres también, por apoyar esta causa, que sabemos que no es fácil, que sabemos que tiene muchas por ahí trabas, ¿no? Pero sabemos que se puede salir adelante. Susana, yo quería que nos contaras a la audiencia que está escuchando cómo fue el caso de tu hija, como para también conocer y para que la audiencia conozca todo lo que están escuchando en este momento. Bueno, el 21 de septiembre mi hija va y me acompaña hasta la comisaría como lo hacía normalmente, siendo aproximadamente las 16:30. Se va, yo a las 19 le llamo por teléfono, le digo, Pequita, ¿dónde estás? Yo le decía, Pequita, mi hija, por pequeñita. Le decía, Pequita, ¿dónde estás? Me dice, mamá, me estoy cambiando, me he bañado, me estoy cambiando y voy a la comisaría. Bueno, hija, te espero. Y de ahí no supe más nada de mi hija. A las 11 de la noche, yo digo, qué raro que no haya venido mi hija. Y la empecé a llamar y no me contestaba, yo a lo mejor se ha quedado sin carga el teléfono. Me fui a mi casa, llegué a mi casa, no estaba. Digo, bueno, a lo mejor se ha ido a bailar, porque era justamente el 21 de septiembre, y ella es una nena que tenía 21 años. Entonces digo, a lo mejor se ha ido a bailar, y bueno, y el otro día tampoco estaba, y hasta cuando aparece mi hijo como a las 1 de la tarde, porque yo me fui a trabajar, aparece como a la 1 de la tarde en mi trabajo y me dice, mamá, Julieta no ha venido. Ella no era de quedarse en casa de amiga ni nada para el estilo. Así que ustedes no se imaginan la desesperación. Siendo yo policía, estaba parada en el medio del patio de la comisaría décima y decía, Dios mío, ¿a dónde la busco? Fue terrorífico. Fueron momentos que por ahí hay momentos que creo que estaba perdida, porque no me acuerdo cómo fui de un lugar al otro, ¿no? Hago memoria y realmente no me acuerdo. Después empecé de la Dirección de Género y Diversidad, me dieron unas copias con la imagen de mi hija, así que nos fuimos al Hospital del Carmen, y me acuerdo que en los semáforos repartíamos, y yo le decía, discúlpeme, necesito encontrar a mi hija. Fue muy duro. Después fui y ubiqué al gobernador de Mendoza, al señor Cornejo. El señor Cornejo me atendió y a su vez en su vehículo oficial me hizo llevar para que hable con el director de investigaciones. No, fue un momento que realmente les juro que no se lo deseo a nadie. Ni al más enemigo mío se lo deseo, porque fue un momento espantoso que viví, un dolor increíble. Y en un principio uno como mamá dice, bueno, a lo mejor se ha ido a bailar. Y después, cuando pasan las horas, uno dice, bueno, cuando venga le voy a decir tal y tal cosa. Después al rato, señor, mándamela como sea, pero mándamela. Y bueno, y pasó eso. Realmente yo nunca me imaginé que uno de los implicados en el asesinato de mi hija fuese un niño que lo conocí desde bebé, que los abuelos de él son mis padrinos, que los padres de él son padrinos de mi hijo. Ellos, gracias a Dios, yo no, porque yo soy policía y tengo el sueldo mínimo como policía, por mi jerarquía, y yo dije, eres una persona tan adinerada, yo nunca me imaginé que podía llegar a ser él. Yo realmente en un principio pensé, yo digo, Dios mío, ¿será alguien que se quiere vengar de mí? Porque indudablemente yo ya llevo 28 años de policía, entonces yo digo, a lo mejor ha quedado esa bronca y se la está desquitando de esa forma, pero honestamente yo jamás pensé que era él. Es más, cuando me dijeron que era él, en un momento de la declaración dije, Dios mío, Dios quiera que no sea, ¿por qué? porque yo la mamá de él, Anabel, la quiero un montón, la quiero un montón. Al padre realmente no lo, realmente lo estimaba muchísimo, pero con todas las cosas que hizo posterior, realmente me retracto de todo lo que dije, de todo lo que dije de él. Porque yo considero que como papá, él tendría que haber dicho, a ver, vos fuiste lo que hiciste eso, y si él dijo que sí, decir, bueno, hacete cargo, como tenemos que ser los padres realmente. A ver, nosotros no nos merecemos, no damos malos ejemplos como para merecer eso. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos que hacerle notar a los chicos. Yo soy policía, yo le decía a mis hijos, a ver, yo soy policía, pero la primera que ustedes se manden, y perdón la expresión, pero sí se lo decía yo a mis hijos, la primera que se manden, se van a tener que hacer cargo. Y yo voy a entrar a la comisaría décima, les voy a pisar la cabeza y voy a seguir de largo. Y voy a seguir de largo no porque no los quiera, sino porque no me lo merezco, porque yo siempre he dado buenos ejemplos. Y siempre he tratado de ser la mejor. En todo, tanto policialmente, como mamá, como todo, en todos los aspectos y en todos los roles. ¿Cuál es el nombre del muchacho? Andrés Dicésane, el que está detenido, el presunto autor, porque no puedo, tengo que hablar de presunción, debido a que todavía no está condenado. Uh-huh.